Y Javier, ¿tú qué opinas, Javier? Muy buenas. Hola, ¿tú Hola. quién eres, Javier? ¿De dónde llamas? Yo llamo de la azotea. Ay, perdón, te ponemos entonces la música. Voy. El vecino de la azotea. El vecino de la azotea es Javier Armentia, al que no le vamos a... ¿Te apetece opinar sobre Chávez o no? No, se ha muerto. Vale, pues ya Sí. está. Eso es, fíjate, soy conciso en los comentarios, ¿eh? No Sí, como vuestros opinadores Javier. oficiales. Sí, Sí, sí. sí. ¿Qué hubiera mandado este hombre al espacio? Hoy, pues fíjate, teniendo en cuenta cómo se las veía con estos manejos y así, bueno, le habría parecido su Bolívar. Yo creo que habría mandado algunas palabras de Bolívar. Sí. Ah, es verdad. Sí, Sí, verdad, es verdad. No sería el primero. Fíjate que hubo un reverendo que coló en la misión del Apolo 14, pues nada menos que 100 Biblias pequeñitas en ¿cómo se llama esto? Esto que se pone a los documentos y se hace una miniatura, muy miniatura, muy miniatura. Y se me ha olvidado la palabra. No, Una no me vais a ayudar, ¿no? cosa que se Un pone. microfilm. Esto, Ah, joder, vale. es que estaba espeso. No era tan difícil ¿Y eso que era para los marcianos, Javier? No, Ah. se subieron unas 100. Unas 100 Biblias en la Apolo 14, además de tapadillo, porque había un reverendo que tenía ganas de tener la Biblia en la luna. Y luego se trajeron de vuelta y esas 100 Biblias se venden, pero todavía hace poquillo se vendía una por unos $7.000, o sea Anda, que. fíjate. Sí, una cosa curiosa. También han subido un queso manchego y uno de Mahone, no creas que. Ese mejor, bueno, es no. uno de los nuestros, ¿no? Ese era uno de los nuestros, era Pedro Duque, que entre los objetos que pueden subirlo. Este dijo: mira, está bien lo de la comida de espacial. Y luego por eso pasan cosas como el anuncio de Campofrío, Javier, Pues que fíjate, da la lo vuelta al cierto, mundo. tanta historia del anuncio de Campofrío, aquel de los astronautas, pero esto había sucedido casi de verdad, porque subió un chorizo de León y unos quesos, bueno, o sea, no entero, pero Sí, trocitos para unos picar, trocitos, pues así, para llevar, ¿no? claro. Tú sabes que estás ahí en la Estación Espacial Internacional y dicen: oye, que ha subido Pedro Duque, que es un astronauta español. Y dice: joder, habrá subido unas tapitas, ¿no? Claro. Y en efecto, Hombre, sí. no, que te iba a decir que lo de subir cosas al espacio ha sido una costumbre de siempre, ¿no? Sí. No sé si tiene algo de romántico o de real que por si alguien lo encuentra o lo que sea. Tiene muchísimo. Algún día podemos hablar también de muchas de las, paradójicamente, fíjate esto, que es al fin y al cabo una cosa hija y resultado del uso de la tecnología. Bueno, pues tiene también sus supersticiones y estas cosas. Sabes que el primer vuelo al espacio que hizo Yuri Gagarin, él antes del amanecer de ese lanzamiento, pues tuvo un apretoncillo y se fue ahí en una hilera de arboletos que hay cerca donde está la nave. Y bueno, pues se alivió ahí mismo, ¿no? Y a partir de ahí, todos los cosmonautas rusos, dicen, Sí, perpetúan sí, la sí. tradición de Gagarin. Es verdad, ¿Y eso si sí no que lo he tiene, oído. y si no tienen No, ganas, ¿qué hacen? Van allí a mirar. Orina, Bueno, orina. No sé, chicos, se es un echan homenaje, o a sea que menos ponen un tampoco. pino. Más No, sí. lío fue, pues más lío fue, por ejemplo, en el año, en los años 80, pues con unos contactos que hicieron NASA con una empresa de bebidas carbonatadas de sabor de cola, les propusieron: ah, ¿no queréis subir algo al espacio? Y así, estas cosas. Y ellos idearon una lata, claro, una lata que tú no puedes abrir sin más en el espacio porque la falta de gravedad pues haría una bola. Esto es un lío, ¿no? Y entonces crearon un dispensador parecido al que hay ahora de estas para las espumas de afeitar. Ajá. Y entonces, bueno, pues la lata de Coca-Cola. Uy, No, lo hubiera dicho yo, no te preocupes. vale, bien, pues la lata de Coca-Cola iba a subir ahí al espacio. La cosa es que de repente alguien de Pepsi se enteró de que iba a hacer esto ¿Qué y, pasa? claro, dijeron: oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, pues al final tuvieron que subir dos. Una de cada. Sí, para que no se ¿Te quejaran. imaginas que llega un mensaje del espacio de un extraterrestre diciendo, me gusta más Esta. esta o la otra? Bueno, sabes que además que la publicidad en Estados Unidos que se puede hacer sacando los productos de la competencia, ahí hubo toda una época en la que además salía, pues me recuerdo un anuncio muy divertido en el que era un empleado de una de las compañías Así, un repartidor, un ¿no? repartidor que Sí, se sí. juntaban en un bar con un repartidor del otro, Sí, se sí. miraban y tal, se cambiaban y al final el de una no le dejaba al otro devolverle la Pepsi-Cola, Sí, no sé sí, qué, sí, sí. una cosa de estas muy divertidas. Y, Pues oye, esto pasó también en discos el también ha espacio. habido, ¿no? Sí, bueno, el disco sin duda más famoso son los discos de oro, además, que se llevaban las sondas Voyager, que ya sabes que son actualmente los objetos más lejanos que están de nosotros, más allá de la órbita de Plutón y llegando al borde de la zona donde llega el viento solar. Estas llevan un par de discos, uno de sonidos con saludos en todos los idiomas de la Tierra y una selección musical de las mejores músicas de la Tierra. Esto sí que es lo mejor de lo mejor. Y también todo un disco con imágenes. imágenes que pretendieron, fíjate, una cosa que hizo Frank Drake, hizo también Carl Sagan e hizo la NASA, para informar un poco si esto llega alguna vez en manos de algún alienígena, que sepa cómo nos la gastamos en el planeta Tierra, pero digamos en el lado bueno, ¿no? Fíjate, fue un poco controvertido que alguno de no dejaron al final meter unas fotos de desnudos masculinos y femeninos frontales, porque tampoco era cosa de que los extraterrestres de repente recibieran ahí una cosa pues que pareciera porno, ¿no? Para que nos conozcan de arriba abajo de... Por cierto, ¿la música está metido Bertín Osborne? No, no pues consta. No, la mejor cosa, música del planeta. Cosa que, vamos, no, pero tú ten en cuenta que tú esto lo recibe cualquier otra civilización, según qué cosa escuche. Y no voy a decir que solo Bertín Osborne, que hay muchos otros. Vamos, nos invaden, seguro que nos invaden. No, vamos a ver, nos invaden, pero para ir al concierto. Claro, bueno, para secuestrarnos a este hombre y es llevárselo que quitarían, a de gira. Nos quitarían a Bertín, nos quitarían a Los Pecos, nos quitarían a Manolo Escobar, Camela, Fórmula Quinta, vamos, que nos dejarían pelados. Bueno, la cosa es que ya ves, estos son unos discos que además estaban hechos en oro, porque realmente es un material que aguanta muy bien. Y esto iba a estar ahí en el espacio, o sea, esto me empieza a interesar más. Sí. Bueno, hay una, bueno, a través de la web de NASA se puede llegar, pero hubo un libro que se vendió bastante después, un poco al hilo además del éxito de la serie de Cosmos de Carl Sagan, se llamaba Murmullos del Espacio, que donde presidente contaba cómo se metieron un poco en ese programa, que llegó a ser además contestado desde un sector. Dijeron, oiga, no hay que dar demasiadas pistas de dónde estamos, que igual esto llega por allí y nos invaden. Claro, luego si van a ser malos, ¿dónde está la Tierra? ¿Qué hacemos? Le está dando datos tácticos y no es cosa. En cualquier caso, como decíais, eso de la memorabilia, como dicen en inglés, ¿no? Esos mementos, esas cositas así de recuerdos y tal que se suben al espacio, todos los astronautas están autorizados a llevar unos pocos y ahí pues ha ido subiendo todos, desde una espada láser de las de Luke Skywalker hasta un... Eso está bien para defenderse. Sí, bueno, pues un poco por juguete, ¿no? Imagínate que bueno, pegatinas de todos los equipos de fútbol y tal que te imagines, seguro. Algunos astronautas parecía que subían, parecían Fernando Alonso, llenos de marcas y tal. No, no de marcas, pero sí pues de cosas, el equipo de que les gusta y ese tipo de cosas. Oye, y el Buzz Lightyear por fin voló, ¿no? Claro. Sí, además, sí. Como él decía lo de hasta el universo y más allá, pues eso es más... Sí, voló. Se lo llevaron, ¿no? En uno de los Space Shuttle subió un ejemplar de este muñequito, lo cual, pues ya te digo, al fin y al cabo, pues tiene su lógica porque es de recuerdo. Una cosa más curiosa es un libro que se llama el libro de El Ruhnama, que es un libro escrito por el dictador Turmení, se dice, Turmenistán. Turmenígeno. Sí, te creemos, Javier. Yo es que esta cosa soy muy ignorante con los gentilicios. Bueno, un señor de por ahí. Bueno, sí, ¿no? Saparmuyat Nizayov. Es igual, Javier, bueno, es igual. Pues, la cosa es que él hizo un libro que es más importante que el Corán, en su opinión, que además es obligatorio leer en el país y tal, y lo coló ahí en una vez que subió al espacio, y está puesto en un satélite japonés que estará dando vueltas alrededor de la Tierra durante miles de años. Supuestamente él dice que lo subió, hizo que subiera al espacio para que si alguien viene desde fuera que vea con este libro que los turmenios son de gente de fiar y amante y respetuoso. Y eso lo dice el hombre este que se llama... Sí, bueno, Nizayov. De apellido. Ahí no me pilláis. También han subido, bueno, sellos de todos los colores. La misión Neurolab, una misión dedicada a ciencias del cerebro, que subió en el 98, llevó varias preparaciones de Ramón y Cajal. Fíjate, Santiago Ramón y Cajal hacía preparaciones, tinciones de cerebro, de células cerebrales, dibujos y así. Y entonces una pequeña colección de estas subió a ese laboratorio, que fue uno de los de investigación biomédica que estuvo volando alrededor de la Tierra, fíjate. Pero ¿y esas cosas ya se quedan per sécula ahí en algunas el espacio? Algunas sí, algunas no. Porque... Normalmente muchas de ellas bajan y claro, se convierten en objetos muy deseados, porque muchas de estas cosas se han ido conociendo a lo largo del tiempo, pues porque han ido apareciendo en subastas así. Hay un pacto de hay que declarar qué cosas vas a subir para que no sean excesivamente... Se queden por ahí perdidas. Sí, la NASA ha tenido malos... la NASA es un organismo público. Por ejemplo, pasó que en la primera misión a la Luna... Aldrin, en connivencia o con eso, hizo una mini eucaristía, ¿no? Se llevó una cosa así y entonces hizo una ceremonia cristiana. Y esto fue visto por las oficinas que defienden el laicismo en Estados Unidos como una verdadera... Entonces la NASA dijo, mire, cosas religiosas... medallitas, unas monedas y todo esto, cada uno es libre de llevar, ya digo que dentro de un orden y siempre que no sean... Sobre todo se busca que no sean objetos que puedan de repente ofender pues una etnia, una raza, un país o una cosa de esto. Pasa que claro, en el caso de Aston cualquiera le decía al primero que iba y que posiblemente no tenía opciones X de volver, pues que no se llevara no sé qué o no sé cuánto. Armstrong, de hecho, no supo nada hasta que Aldrin se lo coló ahí, porque ellos llegaron a la Luna y no durmieron nada, lo dicen, pero tuvieron unas 6 horas antes de hacer el descenso que iba a hacer Armstrong en primer lugar, ¿no? Y el otro le explicó, mira, esto es lo que tengo y lo voy a hacer aquí, ¿no? Una especie de ceremonia ecuménica para decir, el ser humano hemos llegado a la Luna y llegamos con nuestras creencias, ¿no? Muy bien. Bueno, al otro no sé si le hizo mucha gracia o no, pero dijo, mira, tú mismo, yo voy a ser el primero en la Luna. Me da igual. Bueno, yo voy a dar el paso importante para la mí, para la, ¿cómo era? Para la humanidad. Eso, paso corto para mí. Estamos hoy fatal, ¿eh? Sí, es la memoria, que no comemos rabos de pasa y estas cosas. Vale. Menos mal que ha dicho pasa, sí, menos mal que ha dicho la fruta. Bueno, sabéis que sí, iba a decir yo cualquier otra cosa. Quizás una de las cosas más curiosas también es que un pequeño receptáculo con las cenizas de Gene Roddenberry, que fue el creador de la serie Star Trek, pues subieron también al espacio en el vuelo del Columbia en el 92, lo llevaron un poco en homenaje, pues fíjate, a este hombre que había creado esas series de televisión y todo ese universo pues Trekki que tanto gusta a la gente, o sea que también ha habido cosas un poco más emotivas y estas cosas. Muy bien, oye, ¿has comido lengua hoy? ¿Verdad? Sí, bueno, ya me callo bien. Es que me ponéis a mí a esta hora así, tan excitado y tan contento de hablar de cosas de la terraza que sí, sí. Luego están los vecinos de abajo quejándose, claro. Sí, no, te veo lanzado. Es que este tema da para mucho. Fíjate la cantidad de cosas que se han subido aquí al espacio. Esa era la lanzadera, como Yuri Gagarin. Guárdate, sí, preparado. Ah, pues si estás como Gagarin, échale un pis en el rincón. Ahora sí, sí, bueno, que los compañeros de Radio Nacional les va a encantar a que les deje las marcas a las mañanas, ya te digo. Javier, déjate unas poquitas cosas para el miércoles que viene, ¿vale? Basles. Venga, adiós. Adiós, hasta luego.